hay que decirlo así, pues que sí, sí se vivieron momentos de tensión, porque el viento que corría a esa hora, pues podría haberlo complicado todo bastante. Bueno, pues ya está, alcalde, nos quedamos con ese detalle y bueno, todos alerta en todo caso para cualquier situación de este tipo, para avisar a las fuerzas de orden público, a las fuerzas de emergencia. Sí, porque efectivamente la colaboración y la respuesta inmediata, como digo, tanto del vehículo municipal como de pick-up también de guardabosque, y la incorporación inmediata de los efectivos del grupo Infoca, pues son los que han evitado que esto llegara a más. Así que, pues, felicitarnos en ese sentido, pero igualmente pedir a la población que se extremen las precauciones y que, bueno, pues cualquier conato de incendio que sea automáticamente comunicado, bien a la propia policía municipal, o lo que puede ser incluso más sencillo, llamando directamente al 112 con quien estamos comunicados de manera constante. Pues con ese mensaje, llamada al 112 en cualquier caso de emergencia, en cualquier caso de urgencia. Alcalde Lucho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Pues esa comunicación de urgencia, sin lugar a dudas, definitivamente han sido tres los fuegos que se producían en la tarde-noche de ayer, fruto de esa tormenta con una fuerte carga eléctrica en el entorno del, bueno, en el término municipal de nuestra ciudad. En otro orden de cosas, el pasado miércoles, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, acompañado también de los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Sevilla y Huelva, mantenían una reunión con la comisaria de Política Regional para aclarar la situación de los fondos FEDER para en los próximos años. Confirmaba que la decisión de primar esos fondos FEDER a los municipios de más de 20.000 habitantes ha sido una decisión del Gobierno Central. Palabras de Francisco Reyes. Bueno, pues la reunión con la comisaria y su equipo aquí en Cruzadea no han dejado claro que el criterio de municipios de más de 20.000 habitantes es un criterio que ha decidido el Gobierno de España y de manera especial el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, vamos a seguir exigiéndole desde la Diputación Provincial y desde el resto de diputaciones al Gobierno de España que sean todos los municipios los que tengan derecho a optar a estos recursos que desde la Unión Europea van dedicados al territorio a través de venidos y directamente el Gobierno de España y los distintos territorios de nuestro país. Palabras de Francisco Reyes. También desde la Diputación Provincial de Jaén, en este caso, se ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones dotada con cerca de 100.000 euros para la realización de actuaciones por parte de los ayuntamientos de la provincia que permitan la restauración ambiental de espacios degradados en las localidades, en los municipios de la provincia, debido al vertido incontrolado de residuos procedentes de la construcción y de la demolición. El diputado responsable del área de servicios municipales aclara los términos, la cuantía de esas subvenciones y también que el plazo está abierto para poder entregar las solicitudes hasta el 5 de agosto. Palabras de Bartolomé Cruz. La línea de la actuación de esta base es la restauración ambiental de los espacios degradados por los residuos de la construcción y demolición, como he dicho anteriormente. Y el objeto es financiar al Ayuntamiento de la provincia de Jaén para que proceda a la limpieza, reciclado y eliminación de esos residuos que se presentan en espacios degradados por los vertidos incontrolados de los escombros, así como la financiación de campañas dirigidas al establecimiento de un control, de un correcto sistema de gestión municipal de los residuos de la construcción y la demolición. Como he dicho anteriormente, los beneficiarios son todos los ayuntamientos, aquí no hay discriminación por población, son todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén, y el plazo de ejecución de estas actividades se podrá subvencionar hasta el 31 de marzo de 2016, pudiéndose subvencionar también todas las iniciativas realizadas con anterioridad al anuncio de esta convocatoria. Palabras de Bartolomé Cruz, que es diputado responsable del área de servicios municipales de la Diputación Provincial de Jaén. Apenas segundos para las 9 de la mañana. Aviso a todos. Llega el plan Renove de Tom Sueños hasta 150 euros por tu viejo colchón. El